El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Alba, con guión y dirección de Ana Cristina Barragán. ¿Y quién es la joven Barragán?, se preguntarán. Bien, ella es guionista, directora, nace en Quito en el año de 1987. Tardó más de 5 años en terminar Alba, una película que inició como un borrador de guión en su trabajo de tesis en la universidad. Fue difícil sacarla adelante, admite, tanto creativa como económicamente. Se trata de una obra muy personal, con tintes autobiográficos. Nace de la intimidad de su creadora al querer lograr la historia de una niña y su transición a la adolescencia, y en una edad que mezcla entre ternura y dolor. Luego de varios poéticos cortos, es su primer largometraje y ya este año se hizo con el premio del público y del jurado en los festivales de Tubinga y Colonia en Alemania, respectivamente. Ganó otros 2 en Toulouse, Francia, uno de ellos el Prix Précis, otorgado por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, y el Lions Film Award en Rotterdam, en los Países Bajos. Barragán se encuentra ahora trabajando en La piel pulpo, una película que la llevará a México y que cuenta las relaciones entre hermanos. Bien, conozcamos, amigas y amigos, entonces, la sinopsis de esta película. El filme narra la entrada a la pubertad de Alba, interpretada por Macarena Arias, una niña de 11 años. Su madre está enferma en el hospital y ella tiene que irse a vivir con Igor, su padre, encarnado por Pablo Aguirre, un ser tan extraño como ella, y al que no ve desde los 3 años. La extraña convivencia entre ambos, la vergüenza, la enfermedad de su madre y el deseo de aceptación entre sus similares en el colegio marcarán el camino de esta niña hacia esta nueva etapa. Thank you. Escucharon Ecuatorial, de Alex Alvear. Bueno, estas son las preguntas que han hecho los oyentes y que usted, maestro Fernández, contestará a lo largo de este programa. Marta Castro pregunta que si es verdad que usted asesoró esta película. Por su parte, Alex Miguel pregunta que si cree que es la mejor película que se ha filmado en Ecuador. También participa René Andrés Vallejo, dice que uno de los aciertos de la película es el casting. Leonardo Ruiz dice que se acuerda de los consejos que usted da en el aula. Partan de ustedes mismos. Bueno, maestro Fernández, usted a lo largo del programa contestará estas preguntas, hará sus comentarios y luego nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis y el micrófono es todo suyo. Bueno, bien, muchas gracias. Yo escribí en mi página anoche porque volví a ver la película y de nuevo estaba emocionado y escribí lo siguiente: cine grande de las pequeñas cosas grandes de la vida. Esa es la película, así que ya se podrán imaginar qué evaluación voy a hacer de ella. Pero vamos a iniciar contestando algunas preguntas, porque es importante aclarar esto. Marta Castro me pregunta que si yo asesoré la película. No, yo no asesoré la película, yo asesoré el guión. El guión allá por los años 2013, cayó en mis manos porque yo estaba contratado por el Consejo Nacional de Cinematografía y me dieron esa tarea, o sea, asesorar el guión de ella. ¿Dónde considero que estuvo mi aporte, mi pequeño aporte? Fue que yo me di cuenta de que ella traía mucha fantasía en su primer guión, el borrador que tenía, como bien tú dijiste en la sinopsis de la película. Tenía mucha fantasía y esa fantasía llevaba a la película toda a un género no realista, que era la farsa. Y sin embargo tenía al final un desenlace de comedia. O sea, ¿por qué digo que es comedia? Principalmente que es lo edificante que tiene la película por ser comedia, porque el personaje de Alba rechaza a su padre y al final cambia, al final acepta a su padre por circunstancias determinadas y porque se acostumbra y lo aprende a conocer y a valorar, cambia. Recuerden bien que esto cómo se manifiesta en la película. Ella se ve obligada, ya no conoce a ese hombre porque la separaron, los padres se divorciaron teniendo ella 3 años y ella no conoce propiamente a ese hombre y se ve obligada por la enfermedad de la madre, se ve obligada a convivir con él, a irse a vivir a su casa. Ya de por sí cambia, porque no es igual la casa que ella tiene con su madre a esta que la traen a vivir. Ella todo lo rechaza. Pero hay un hecho muy concreto, que ella ve, su padre está sin camisa y ella ve que tiene una verruga. Y ella tiene esa misma verruga. Y en un momento determinado ella trata de arrancarse esa verruga. Ahí se manifiesta el rechazo que está sintiendo por él, que lo hace en sentido general. Y él, de una forma tan linda, tan humana, tan tierna, él hace por ella, pero no hace por ella sonriéndole ni diciéndole cosas lindas, sino haciendo cosas concretas. Él lo primero que hace es prepararle la cama. Él en un momento determinado la cubre porque ella está durmiendo y bueno, la cubre para que no pase frío. Él, cuando ella se ve, él se da cuenta porque la lleva a la piscina donde él trabaja, parece que hace un trabajo extra y le hace ejercicio, técnicas de recuperación a los ancianos, y están en una piscina y ella está en la piscina y por primera vez ella tiene su menstruación y ella huye apenada, no, ella no sabe lo que le pasa y él se da cuenta y después aparece en la farmacia comprando todo lo que le hace falta para su hija, para su un hombre como él, tosco, elemental y todo, pero está haciendo, que por cierto es una excelente actuación también. Las actuaciones aquí son maravillosas. maravillosa, tanto la de Alba como la del padre. Bueno, pues hay todo un rechazo que termina al final ella aceptando al padre. Ahí está la comedia. Recuerden que la comedia, para ser comedia, que es un género edificante, no tiene por qué hacer reír. Aunque hay un momento que la gente se ríe mucho en la película por situaciones que sucede, porque ella, por ocultar que es donde vive, donde la han llevado a vivir, hay una señora que la trae con su hija y en un automóvil lujoso, y ella no quiere que vean donde ella, y le dice aquí vivo yo, y entra en una casa que no es la de ella y le abren la puerta, y el automóvil está en la calle mirando lo que hace ella, y ella se le tira a los brazos a la persona que sale, que es un hombre que sale ahí, el hombre no sabe porque la gente se ríe mucho porque sabe que ella está simulando que vive en esa casa, y no es cierto, ella no vive en esa casa. Bueno, la gente se ríe mucho en un momento determinado, pero la comedia no tiene por qué ser para la gran risa. La comedia basta con que haya algo edificante, y aquí lo hay por el cambio que sufre ella. Ella, de rechazar al padre, termina por aceptar al padre. Después vamos a hablar en detalle de las acciones subordinadas, que están muy bien subordinadas. Eso está muy bien pensado, está muy bien estructurada la película. Bueno, Alex Miguel pregunta que si usted cree que es la mejor película que se ha filmado en Ecuador. Yo no puedo ser tan categórico porque hay algunas películas que yo no conozco en Ecuador, pero si no es la mejor, es una de las mejores que se hay. Es una lección de buen cine. Hay que verla, yo la quiero tener una copia para estudiarla en mis talleres, porque es una excelente lección de hacer buen cine. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estamos estudiando el filme Alba, de la cineasta ecuatoriana Ana Cristina Barragán. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bueno, René Andrés Vallejo dice que uno de los aciertos de la película es el casting. Efectivamente, uno de los aciertos de la película es el casting. Ella ha contado de que probó con muchas chicas hasta que dio con la... Y hay que decir que ese es uno de los grandes logros de la película, la actuación de esta niña. Esta niña actúa sin palabra, porque la película tiene un tono de pieza, después vamos a explicar en qué consiste. La película tiene un tono de pieza durante todo el tiempo, a pesar de que es una comedia, y esa niña actúa casi sin texto, porque la película tiene muy poco diálogo. Es el diálogo lo que yo precisamente, aquí hay un alumno mío que habla de eso, o sea, le dice, siempre le he dicho, el texto que ustedes no puedan dar en imagen, porque el cine tiene un soporte fundamental que es la fotografía. La película es lenta porque se le obliga ese tono que le da a la pieza. Es lenta, pero en ningún momento pierde interés el espectador por ella. O sea, Andrés Vallejo me dice que el acierto mayor, no sé si es el acierto mayor, porque ya desde la estructura es un gran acierto. Hay que tener en cuenta que esta película trabaja con los tres géneros realistas. Trabaja con la comedia, trabaja con la pieza, como ya dije, y trabaja con la tragedia. Hay tres géneros realistas que le dan mucha fuerza a esta película, mucha verdad, hay mucha verdad. La gente se siente identificado con esa niña y con ese hombre que está, como quiera que sea, sufriendo las consecuencias del rechazo de su hija pequeña. Todo eso se ve, pero se ve sin sobreactuación, se ve muy, muy contenido todo es muy contenido. Y se ve verdad, hay verdad, la gente cree en lo que está viendo, y ese es uno de los gran aciertos. Pero el trabajo, porque no solamente ella es una buena guionista, sino que es una excelente directora de actores. En el montaje todo se ve también, hay un momento que la cámara tiene el mismo nerviosismo de lo que está pasando. Todo eso se va percatando uno de lo bien concebida que está la película en todos sus factores, partiendo desde el guión, partiendo desde el buen casting que hizo, y además de eso el buen trabajo de actuación, porque después vamos a hablar de la información dentro del cine, vamos a hablar de eso. Leonardo dice que yo siempre digo, partan de ustedes mismos. Yo no tuve que hacer esto con Ana Cristina, porque Ana Cristina, desde el principio, su primer guión, al que yo vi allá en el año 2013, fue partió de sí mismo. O sea, ella ya en sus cortos, ella toma su vida, su experiencia personal, para llevarlo a la gran obra. Y vean los cortos de ella para que vean que tratan sobre asuntos, no biográfico, porque nosotros no somos historiadores, nosotros somos hacedores de espectáculo, y ella lo tiene muy bien concebido. Ella sabe que ella no es una historiadora, pero parte de su propia vida, parte de su propia experiencia. Siempre le digo a los alumnos que hay 36 situaciones dramáticas nada más, que a partir de buscar un tema que alguien en 26 siglos de existencia de este arte no haya tocado, es imposible. O sea que el estilo, la originalidad, hay que buscarla desde nuestra propia sinceridad, y ella lo logra sobre la base de contar lo que ella sabe, lo que ha vivido, lo que es su propia experiencia, pero no de forma histórica, no tiene un afán historicista, sino de un espectáculo. Ella lo hace muy bien. Fuma el volcán en este Quito, ni la piedra de luz del viejo Cotopaxi hiere tanto al mirar como al pensar en ti. El mundo en su mitad me trajo la montaña, los brotes del cholán y los que fuiste, gorrión del Capulín, espuma de la rumba y el cielo del Egipto que con sus abrigos me envolvió contigo. La cámara de manga y un hombre que se oculta capturan tu sonrisa bajo el sol en la Alameda. Allá en el panecillo, al vuelo de cometa, navegan los recuerdos de aquel amor que en Guapulo la luna cobijó nuestros besos, mientras la neblina acariciaba las laderas, las tejas y adoquines, impávidos testigos de este amor, retoman el eco de tu adiós. Mientras camino por el centro, siento tu voz entre suspiros, soñando con el tibio beso de recuerdo. Cuando vuelve a abrir, cabalga un arco iris, el sol vuelve a brillar en nuestro quid, renace una canción de eucaliptos y tórtolas que en pos de un nuevo día inunda el corazón. Soñar como siempre Quito, en Quito siempre. Fue Soñando con Quito, de Alex Alvear. ¿Algo más, maestro, lo escuchamos? Sí, yo quiero hablar de otros aspectos de la película. Por ejemplo, la información. Aquí está la información. Primero, que casi toda la información nos viene por la imagen. No nos viene porque alguien hable de algo. Nadie dice qué enfermedad tiene la madre. No hace falta que se diga qué enfermedad tiene la madre, porque lo que le importa a la película es que esa madre está enferma. Decía que la película tiene tres géneros dramáticos, tres géneros realistas, y vamos a explicar. Ya dije que es una comedia por el cambio que sufre la niña Alba. O sea, ella rechaza al padre y al final termina aceptando al padre, queriendo al padre. Pero entonces también está ¿dónde está la tragedia? La tragedia está en una acción entre el espectáculo y el espectador. ¿Por qué? Porque hay una enferma que es la madre de ella. Periódicamente ella va a ver a la madre, ella tiene experiencia con la madre, y al final el padre se entera de que la madre ha muerto. Alba no llega nunca en la película a saber que su madre ha muerto. ¿Por qué? Porque ella estaba en una fiesta, que además una de las acciones subordinadas que tiene que ver con la aceptación del grupo, pero no es que el grupo la rechace, es que ella tiene que vencer su propia timidez. Alba es una niña muy tímida, muy tímida. Y ahí también está en la comedia. ¿Por qué está en la comedia? Porque hay un momento que ella la invitan a participar en una coreografía y ella no sabe, y ella practica en su casa y demás. Pero cuando la están maquillando para la actividad teatral esa que hacen, hay otra niña que la mira y la está mirando cuando la están maquillando y le dice: tú eres linda, tú eres muy linda. Y es el único momento en que Alba sonríe sonríe en la película. O sea, ella se siente, ella se inserta en el grupo a partir de que el grupo la acepta, pero no porque el grupo la haya rechazado, sino porque ella tiene que vencer su propia timidez. Ahí también hay comedia. El tono general de la película es de una pieza que, como ya dije, es el género más realista que existe, pero está en ese elemento. ¿Y dónde está la tragedia? En la muerte de la madre. ¿Por qué? Porque hay una acción dramática, repito, entre el espectáculo y el espectador. O sea, él está enferma, ella sufre, se sabe que sufre, se supone que es un cáncer, ella sufre y está latente y se le ralentiza, poco a poco se va dando la gravedad de la madre, hasta que al final el padre recibe la noticia de que ella ha muerto. Pero cuando Alba regresa a ver a su padre, él está muy abatido porque ella lo ha rechazado finalmente, que es el preclima de la acción. El padre, cuando se entera de que la madre ha muerto, la va a buscar a la fiesta. Fíjese cómo está insertada, todo tiene un sentido dentro de esta historia. La fiesta y la acción subordinada que tiene que ver con la aceptación del grupo está tremendamente insertada en la acción base. Y él va allí, pero allí hay una reunión de pequeños burgueses, todo el mundo lindo, todo el mundo bien vestido, y el padre es un hombre muy humilde, un hombre raro, como dijiste tú en la sinopsis, es un hombre raro y la gente lo rechaza, inmediatamente lo rechaza, y empieza, y él grita, Alba, Alba, porque viene a buscar a su hija porque la madre ha muerto, y ella le dice, ¿tú lo conoces? Le dicen la niña, y dice, no, no lo conozco, rechaza al padre, pero ella se arrepiente mucho de eso, ahí donde está el preclima, sale de la fiesta y sale enloquecida de la fiesta y sale corriendo y demás, y después la llevan a la casa y ve que el padre está destruido, echado en el piso, sufriendo lo que ha pasado y además la muerte de su ex compañera, su mujer, y Alba lo ve en ese estado y finalmente va y lo abraza. Y ahí termina la película. No, ni siquiera él le llega a decir, porque además entonces sería melodramático, sería además si Alba llega a enterarse de que su madre ha muerto. No hace falta, nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que ha muerto y sabemos que posteriormente le van a decir que hay. Pero la película evita ese momento melodramático por el hecho de no decirle a ella que su madre acaba de morir. No, lo que importa ahí es que ella ahora acepta al padre. Va y abraza al padre. La película está maravillosamente concebida. Yo me enorgullezco de mi pequeño aporte que hice a esta película. Fue pequeño ante el enorme talento que tiene Ana Cristina, pero me satisface mucho haber participado de alguna forma en esta excelente película. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico .degiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista y a la venta en librerías de la Casa de la Cultura, en papiro, ubicado en 6 de diciembre y República, o por Amazon.com. Bien, maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10. ¿Qué valoración le da a esta película? Hay que decirlo. Un 10 rotundo, un 10 ¿sí? rotundo, y muy contento de que se haya filmado en Ecuador una película tan buena como esta. Eso es todo, queridos oyentes. Llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Operador Daniel Castellanos, junto con Diego Salazar. Música incidental de Cede Mango, de Alex Alviar y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerde usted, todos los miércoles y los domingos de 14 a 15 horas, Punto de Giro. Y finalmente, los dejamos con Papaya Dada, Mirela Chesa, Carla Canora, Mariela Condo y Alex Galvear en ¿De dónde vengo?